mí no vengan con derechos humanos. Político, poderes fly, yendar en botere. Saltzen dute bere hortzetan, geratzen dira. Bere hortzetan, geratzen dira. Bere hortzetan, geratzen dira. Hipokritan, politikos, mentiras, de poder se alimentan. Hipokritas, de poder de gente. Gente, mentiras, ignorantes, inocentes. A mí no vengan con derechos humanos. Hipócritas, babilonias, políticos. Mentiras, babilonias, venden almas. Hipócritas, babilonias, de presas fáciles. Mentiras, babilonias, quedan en sus dientes. Tu gente sigue saqueando, saqueando y matando. Tu gente sigue robando. Robando y quitando, tu gente sigue saqueando, saqueando y matando, tu gente sigue robando, robando y quitando. El peligro es claro.